50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 11 de agosto. La UNLP llevará a cabo una colecta de sangre y de muestra para donación de plasma. Hoy se llevará a cabo una nueva colecta de sangre y de muestra para donación de plasma, organizada por la Universidad Nacional de La Plata y el Centro Regional de Hemoterapia. Se realizará de 8:30 a 12:30 del mediodía en la sala del Consejo Superior de la UNLP, ubicada en el primer piso del rectorado, en Avenida 7, entre 47 y 48. Para donar sangre se necesita tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse en buen estado de salud, desayunar e hidratarse bien y concurrir con DNI para acreditar identidad. Movilizaron por el acceso a las becas universitarias. Ayer estudiantes se convocaron frente al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata para reclamar la reapertura de las becas durante todo el año, nuevos mecanismos de comunicación de las autoridades con los estudiantes, que se ponga en funcionamiento nuevamente el comedor y albergue universitario. Escuchamos al presidente de la FULP durante la convocatoria. Sí, el reclamo fundamental es que se pueda hacer una plena implementación de la política de becas en la universidad. La realidad es que como movimiento estudiantil entendemos una política central para mantener la inclusión y el acceso a la educación pública. Si bien la educación es gratuita, entendemos que los costos de acceder a la misma, que existen costos indirectos para acceder a la misma. Y que en un contexto de crisis estos costos aumentan, en un contexto por ejemplo de virtualidad estos costos aumentaron considerablemente para acceder a un estado, un wifi, una computadora. Y es que ahí desde que la Federación y el movimiento estudiantil estuvimos reclamando para que se implementen políticas en ese sentido. En la discusión del presupuesto 2021 logramos que la Prosecretaría de Bienestar Universitario sea el espacio con más presupuesto en la universidad para que ese presupuesto sea destinado a las becas para los estudiantes. Lamentablemente esa prioridad a la hora de destinarse el presupuesto no se traslada en una prioridad en la política. Un servicio que informa más cerca. Provincia envió 500.000 turnos para completar la vacunación. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, adelantó que el gobierno provincial enviará 500.000 turnos para completar con dosis de Moderna los esquemas de quienes fueron vacunados con Sputnik V. Se espera que en los próximos días comiencen a recibirse los turnos para todas las personas que superen o estén cerca de los 3 meses desde la primera dosis de Sputnik V. El suero de Moderna estará disponible para todos los que accedan a la combinación de vacuna, cuyos estudios de laboratorio fueron positivos y arrojaron altos niveles de anticuerpos y seguridad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de menos 1 grado y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.